Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La medida de la aduana no pudo ser más desafortunada. Pero miremosla en el contexto y en las circunstancias en que fue aplicada precisamente aquí el Melo. Nadie me lo ha dicho, pero evidentemente esa medida tan impopular fue una respuesta a las declaraciones del centro comercial respaldadas en la prensa de Montevideo, que es lo que ven y leen Canon y los políticos y todos de Montevideo, respaldada, decíamos, por Marta Montaner y otros políticos que sostenían que el 80% del comercio tendría que cerrar sus puertas. A este anuncio tremendista de los que representan a los almaceneros víctimas del contrabando, Canon les replicó con un operativo que no fue por casualidad que llamó descubrimiento. Descubrió que el comercio serio, ese mismo que iba a cerrar, también contrabandeaba. Chocolate por la noticia. Sí, para acá, pero eso no se sabe en Montevideo. Y nosotros, habitantes y clientes de esos mismos bolicheros, muchos de ellos que venden con libreta, algo que tampoco conoce Montevideo, vimos que desvalijaban amigos a uno de nosotros y nos calentamos todos. Desde doctores a asalariados, desde blancos a frenteamplistas, desde codoturos a changueros, desde intelectuales a niní, todos nos sentimos violados. Violado, esa es la palabra. Violados en nuestras costumbres que consideramos nuestros derechos. Horrible para nosotros, pero noticia fresca para los lectores de Montevideo. De repente sirve también para el ascenso de algún funcionario. Canon no sabe, pero debería saber que la aduana y sus funcionarios tienen mala prensa, digamos. Me duele admitirlo por una institución donde tenemos tantos amigos. Estas medidas extremas y espectaculares que se nos hace recordar la voladura de los puentes un primero de año por parte de Jorge Valle, algo igual a lo de ahora, es lo que encuentro más parecido a lo que le hizo Jara a Cavani en Chile. Porque si era para calentarnos, el objetivo está cumplido. Tengo la impresión que fue una respuesta, una mala y poco pensada respuesta a declaraciones del centro comercial de los que la prensa no somos ajenos. ¿Y cómo se arregla esto? El arreglo tiene que venir de la mano de la inteligencia. De la inteligencia de la aduana, de la inteligencia del centro comercial y de la inteligencia de los políticos de todos los partidos que han mantenido conversaciones constructivas. No hay otra. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.